Pues esta emisora recogía hace tan solo unos días la llegada de esos trailers y de ese equipo de filmación, nada más y nada menos que la propia Warner Bros., al igual que en Fuerteventura, Ridley Scott estaba filmando Moisés aquí en el corazón del océano, lo que es Moby Dick, nuevamente en Lanzarote, como ya se había hecho antaño. Pero en el Golfo, en el año 69, la famosa Rachel Wells, que venía a filmar esa película de dinosaurios que todos hemos visto en televisión hace un millón de años, y en el día de hoy, nada más y nada menos que a las puertas de 2014, nuevamente un equipo de producción enorme llega al Golfo para filmar una de las películas con tal vez algunos de los actores más populares en este momento, y nada más y nada menos pues se instala aquí, en este paraje singular, cerrando incluso el acceso al lago de los Clicos, y bueno, pues con un gran despliegue. Entre esos individuos, entre esas personas, esos grandes profesionales de la industria cinematográfica, estaba por supuesto todo un arsenal de una gran productora que llegó a alquilar, a tomar parte de los tres primeros negocios, de las tres primeras empresas que hay a la entrada del Golfo. Estos son el restaurante Sirocco, el Hotelito, con quien ahora tenemos el gusto de hablar, y también otro restaurante muy famoso cuyo nombre no recuerdo y ahora la propietaria del Hotelito también me va a decir. Así que tu nombre es... Isabel. Isabel, gracias por tu tiempo, nada más que simplemente pues cómo lo viviste. Por cierto, ¿cómo se llama este otro restaurante, el que está de color azul? El Golfo, restaurante El Golfo. Bueno, yo, entre otros muchos oyentes que residimos aquí, casi pasa desapercibido el Hotelito, pero... Obviamente está dedicado y destinado hacia un turismo que no ignora su existencia. Es famoso este Hotelito, supongo que a través de las redes de internet y el TripAdvisor y todos estos muchos Facebook, se mueve muchísimo, ¿no, Isabel? Sí. ¿Contenta? Sí, muy contenta. Sí. ¿Y enfocada al turista? Sí, al turista, mayormente al alemán. Ah, sí, alemán. O sea, ¿cuántos años lleva abierto el Hotelito? Como 15 años, algo así. Uy, son veteranos ustedes, los primeros en el Golfo, y en principio los únicos, ¿no? Los primeros y por ahora los únicos. Que quede así, que mejor un buen servicio, ¿verdad? Que no una masificación descontrolada. Es un hotelito pequeño, familiar. Bueno, eso es lo que lo hace confortable y si cabe con esa nostalgia, ¿no? Ese recogido, un sitio bonito, ¿no? Agradable. Sí, para tranquilidad. Ante todo. Bueno, ¿y cómo viviste, Isabel, estos días? ¿Te sorprendió? ¿Cómo es una llamada telefónica? La dueña del Hotelito y se pone contigo un señor inglés, tal vez un representante canario de la productora de aquí. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito la historia. Un representante de aquí, español. ¿Y cómo llega a ti esa noticia, esa llamada? Dice, oye, que quieren venir a filmar una película. ¿Cómo fue? En persona. Ah, en persona, vinieron a verte. Sí, me lo comentaron, que si quería alquilar las habitaciones. Yo ya las tenía un poco alquiladas, pero... Hice traslado y tal, y pude meterlo ahí. Porque tú haces reservas por internet, a lo mejor también. Claro, sí, por internet, página por booking.com, por varias agencias también. Veo que te mueves, eres moderna, te mueves a través de la red. Claro, es lo que nos ha tocado vivir. Ya, y en directo también, quiero decir que... O sea, que alguien puede venir aquí con un maletín y decirte, mire, señorita, quiero reservar dos habitaciones o lo que sea. Ok, sí, así. Bueno, y es la primera vez que habrás acogido de todo en 15 años, eventos, cenas importantes, presidentes, yo qué sé lo que va a venir aquí, personalidades importantísimas de diversos sectores, pero esta concretamente, ¿cómo te llegó al alma? A ver, cuéntame. Algo nuevo. Digo, algo nuevo, diferente, ¿no? Pero ¿sabes qué me pasa a mí? Llevo así un pequeño pesar, porque yo venía hoy pensando que todavía quedaban 2 días de rodaje, ya que hubo un tiempo bastante malo, y resulta que se terminó hoy el rodaje, aunque están recogiendo. No, se terminó ayer. Ya hoy están recogiendo todo. Y otra cosa que me duele un poco es que no has podido ni siquiera hacerte una fotografía con el famoso Ron Howard, el director del Código Da Vinci y otros muchos más. No, ya en eso está ya totalmente prohibido para ellos, no. Pues qué pena, ¿no? Lo mínimo es a quien nos hospeda, no. Claro. Pero no se pudo. Bueno, pero son, en principio, americanos, ¿no? Eran de la Warner Bros. Americanos, sí. Y dejaron todo recogido, contenta. Valoración. Sí, bien. ¿Sí? Bien, sí. O sea, que prácticamente no tuviste contacto ninguno. No, con ellos no. Aquí yo lo alquilé todo y... ¿Qué, ¿para qué lo alquilaste? ¿Para dormir, descansar o para poner equipos? Descansar de día y para poner equipos de música. ¿Qué quiere... De música, de ordenadores. Cine. ¿Eh? Hay ordenadores para controlar lo que habían filmado, ¿no? Sí. ¿Y asististe en algún momento, si no aquí, digo, en tu propio hotel, asististe a lo mejor al rodaje, viste algo en la zona del lago, nada, ¿no? No, estaba prohibido totalmente... ¿Acercarse hasta aquí? Sí, acercarse a ellos, sí. Bueno, lo tienen muy muy bien organizado. Sí, más bien pienso porque paparazzis y tal, y eso no les interesa. Claro, aparte que es espionaje industrial, ¿qué están haciendo? Empiezas a... Claro, es un problema. Les interesa a ellos, sí. Claro. ¿Cómo valoras para el Golfo? ¿Tú crees que esto tendrá alguna repercusión? Porque estamos hablando de la gran pantalla y luego del DVD, del internet, de la televisión. Esto, Lanzarote nuevamente sale a la gran pantalla. ¿Cómo lo ves? Pues yo lo veo bien. Sí, porque es algo nuevo y diferente. Ya había ocurrido. ¿Tú eres de aquí, Isabel? Sí. ¿Tú te acuerdas de los años 60 cuando vino, lo decía al comienzo de la introducción, Raquel Welch a filmar en el Golfo? ¿No te suena nada? No, solo de Abrazos Rotos, sí. Abrazos de Almodóvar, eso fue hace poquito, sí. Hace poquito, pero de lo otro no... ¿No te acuerdas? No. Bueno, ¿y tú crees que a lo mejor con tanta carencia, todo esto que estamos pasando, esta crisis, de alguna forma, tantos millones de personas que pueden ver esa película, que Lanzarote se puede poner un poquito de moda? No sé, yo pienso que estuvo bien para el pueblo, porque así le dio trabajo también a los chicos jóvenes de aquí. Eso es importante, Isabel, porque la otra entrevista que hicimos, le hicimos al señor de la Lapa, que muy amable, estaba muy contento, pero al mismo tiempo decía, caramba, pero se han traído su propio catering, se han traído sus propios extras, sin embargo, un pajarito no sopló de que nuestra alcaldesa, de quien a veces pues tanto se critica, una de las cosas bonitas que hizo fue en una de las reuniones que hubo, intentaba ella tira por lo suyo. Entonces decía, le decía a la productora, bueno, ¿y no necesitarán ustedes extras? Bueno, le decía el productor, hombre, tenemos extras, pero no, se lo digo porque hay gente muy preparada, espera, Isabel, que te cuento lo bueno. Y entonces, y no necesitarán ustedes a alguien de, yo qué sé, socorrismo o de primeros auxilios, porque hay una chica del Golfo que tiene, ella lógicamente barre por lo suyo, está muy bien, eso fue un gesto bonito que le honra. Entonces un poco lo que te preguntaba era, ¿no echas de menos igual más trabajo o a qué trabajo te refieres tú? No, trabajo a la juventud, a la gente joven, para ayudar a cargar, trasladar cosas. Pienso que fuera para eso, pero han admitido bastantes chicos de aquí. Ah, ¿te consta de que sí? Sí. Entonces no, es que decían que traían todo de allá. No, muchos chicos del pueblo, la mayoría, fueron a trabajar, los cogieron. Bueno, supongo que tenéis el hotel a full, lleno, completo. Sí. Y te consta también que otros compañeros del mismo sector, no de hotel, pero sí de restaurantes, como por ejemplo el señor de Sirocco, quien nos decía, bueno, estoy contento, pero tenían que pagar un poquito más. Bueno, el de la Lapa no opinaba lo mismo, decía, bueno, yo estoy contento. De hecho, le dejaban abrir también, él podía atender a los turistas. Quiero decir, con todo esto, él me decía que sí, no, me dices que no podía. No quieres hablar. Bueno, por respeto, está bien, que cada uno, muy bien, eso es muy ético, cada uno que hable lo que tiene, efectivamente. Pero ¿sí te consta de que cerraron el paso al Golfo o los turistas podían entrar aquí? Los turistas podían entrar, tenían acceso a los restaurantes que estaban abiertos. O sea, que no molestaron nada. No, nada, solo cerraron lo que ellos tenían para ellos. Nada. El Lago de los Clicos, que ya se vuelve a abrir. El Clico, la parte esta de aquí de los bares estos y nada más, tenía acceso al pueblo, a los restaurantes. Pues Isabel, me queda nada más que hacerte una pregunta antes de agradecerte tu tiempo. ¿Qué echas de menos en el Golfo? ¿Qué te gustaría? Seguro que hay alguna cosa que se puede mejorar y seguro que se va a hacer, pero igual ya tenemos un poco de prisa. Tal vez aparcamientos, tal vez algún otro servicio de guaguas. ¿Qué echas de menos? Yo pienso que aparcamientos hay suficiente. Lo que se echa de menos, pues un teléfono público para una emergencia. ¿No hay cabina? No hay cabinas. Una guagua para un transporte al menos, yo qué sé, una vez o dos al día, lo mínimo. Algo, lo mínimo. Pero... ¿Tú crees, Isabel, que teniendo una estación de guaguas preciosa como tenemos en Playa Blanca, poniendo una línea que pasara por aquí o que pasara más de una vez, algunos se anima y dice, oye, vamos a subir aquí a la guagua y vamos a explorar Lanzarote? ¿Tú crees que se incrementaría un poquito el número de visitantes? Yo pienso que sí, porque es que no tienen lo que no tienen coche, no pueden venir. Claro, es un turismo que se desprecia, es una pena. Aunque sea una Coca-Cola, toman algo, ¿no? Sí, o decir vamos a ver el lago y te vienen. Pero yo pienso que una guagua vendría bien y unas cabinas también. Y unas cabinas también. Pues muchísima suerte. Nosotros llevaremos esto a donde quiera que sea. Si el ayuntamiento, serán seguramente los de bus, Arrecife Bus, o los... Bueno, hay una empresa de transporte. A ver qué se puede hacer, porque es una pena, ya que haces el trayecto de Yaiza a Playa Blanca, tampoco pierdes tanto tiempo en pasar por aquí. Esto está como un pueblo olvidado. Pero espera, Isabel, ¿no le da cierta magia a eso? ¿O prefieres que se sature? También. Pues elige. No, pero una guagua. No quita la otra. Una guagua y un teléfono para llamar si hace falta a la gente que está en la calle, sí. ¿Tú crees que funcionaría? ¿Te ha pasado que alguna vez te entran aquí a... déjame llamar por teléfono aquí? Sí, muchas de los que se quedan aquí también. Yo pienso que sí, no lo sé, pero pienso que sí, que haría falta lo mínimo. Un autobús y una cabina, que es lo mínimo que se puede pedir. Isabel, ¿en qué te afecta lo de Costas? A mí no creo que me afecte en nada. ¿Estás en primera línea de playa? No, a mí no me afecta. Bueno, si es para... Sí, yo espero que sí. Muchísimas gracias por tu tiempo, es un placer. De nada. Y recuerden, queridos oyentes, el hoterito que está en... El Golfo. ¿Y dónde? ¿En qué sitio exactamente? Avenida Marítima número 6, bueno, al entrar del pueblo. Bueno, pues todos esos familiares y amigos que vienen a visitarnos, pues también es una opción más, no tiene que ser, aparte que aquí es ese mimo, ¿no?, que se le da, porque es un sitio, si cabe, un poquito más pequeño, no es que te traten como un número, como un hotel de 1000 habitaciones, aquí todo es mucho más recogido y mucho más familiar. ¿Voy bien? Sí, tenemos muchos clientes que vienen, están en hoteles grandes, estos de 5 estrellas, y se vienen aquí, vienen con la pulsera, que dicen que están cansados, y vienen aquí a descansar, nada más.